acá alejándome un poco de esta radio abierta comunitaria organizada por Interredes en Córdoba y en todo el país. En estos momentos hay varios compañeros, varias compañeras adentro del ENACOM, reunidos con la gente del directorio presentando nuestros reclamos por bueno, lo adeudado en Fomecas, por la posibilidad de que los medios de televisión comunitarios estén en las grillas de las grandes distribuidoras de cable y por el cese de la persecución a los medios comunitarios, en particular ahí en Tras la Sierra, Radio El Grito. Hace 2 meses que estamos fuera del aire por un problema técnico que ya fue solucionado y se presentaron todo en regla en ENACOM, sin embargo no ha habido respuesta. Es uno de los tantos reclamos de medios comunitarios de Córdoba y del país acerca de este Estado que no solo nos debe plata, no solo no fomenta nuestra actividad en los territorios, sino que muchas veces también nos persigue. Se han acercado radios de toda la provincia, estuvimos contando la situación, leyendo el comunicado de Interredes a nivel nacional y bueno, acá concientizando un poco a la gente en el pleno centro de Córdoba, Avenida General Paz y Avenida Colón. Y bueno, le mandamos un gran abrazo y siempre en la lucha, compañeros, que no decaiga. Así estaba Tomás Astedarra de Radio El Grito, se acompañaba desde Córdoba. Un gran abrazo para él y para todos nuestros compañeros y compañeras que están allí presentes representándonos a cada una de las radios comunitarias de Córdoba.